Tenemos que ser personas como Noemí, en su parte positiva, siempre retornar a la buena tierra, al disfrute de Cristo, a todos los creyentes. Y uno de los puntos del mover actual del Señor es estar espigando y, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decir? Sustraer, sacar de la palabra de Dios todos sus nutrientes. Por eso hablamos un poco de retornar a la Biblia y cómo obtener el aliento de Dios. Ya mañana vamos a hablar qué es rumiar. Por eso queremos seguir paso por paso sin adelantarnos, porque después se nos hace un sancocho. Y para poder extraer la sustancia de la Biblia necesitamos laborar. El problema de las iglesias es que las hermanas no laboran. Principalmente no laboran en la Biblia. Para mañana hablar realmente, ellas le pasan la pelota a los varones, porque ellas no pueden afrontar situaciones tan sencillas en las hermanas como dar vida, como pastorear, consolar, edificar, dar una palabra viviente en una palabra siempre de muerte, porque las hermanas no laboran. Si queremos que en ese punto de mover actual las hermanas realmente tomen el aliento de Dios, la palabra de Dios, y el tema esta mañana fue orar y leer. Orar y leer a fin de extraer las riquezas para tener un tiempo con Dios. Y dijimos que este libro nos ayuda a volverlo oración. Y este libro conduce nuestra oración y guía nuestra manera de orar. ¿Correcto? Si usted conoce este libro, podrá siempre equilibrar las cosas. Y aún si conoce la palabra de Dios, como la Biblia y el aliento de Dios, podrá tener vacuna contra las cosas negativas en las iglesias. Vacuna, porque cuando alguien se sale de la palabra, tiene disciplina. Cuando el pueblo de Israel, en los tiempos de los jueces, no practicó la palabra, no laboró en ella, dejaron las palabras de Dios, se independizaron, negaron a Dios como el rey, y por ende, hacer lo que le provocaba, dejaron la autoridad de Dios. Entonces Dios se enojó, y es cuando se ocasiona el hambre. Hermano, el hambre primeramente se sacia con la palabra de Dios. Mañana vamos a hablar cómo entrar en los mensajes. Estoy hablando específicamente de unirnos al deseo de Dios a través de la Biblia. Una vez que capta su deseo, usted se une a él. Y no hacer que la Biblia quede fuera de usted, sino que este libro entre en usted. Y no que usted lo lea, la Biblia siga siendo la Biblia y quede fuera de su persona. Si necesitamos leer la Biblia durante un año, tener un tiempo con el Señor, con la palabra, principalmente en el libro que estemos trabajando como la verdad presente. Meternos ahí hasta conocer bien un libro, orando y leyendo la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir. Capítulo 1. El tema de hoy se llama recogiendo la cosecha. Es el tiempo de cosechar. Alégrese. Ya olfateo el asunto. Es el tiempo de cosechar. No sé si está recogiendo la cosecha. Bueno, Ruth, capítulo 2, Ruth significa satisfacción. Satisfacción. En el libro de Ruth vemos una creyente en su estado inicial hasta que reina con Cristo. Todo eso lo vemos en el libro de Ruth. Y en estos cuatro capítulos, hermanos, ustedes van a ver tantas riquezas. Vemos una creyente nacida de nuevo, creciendo, creciendo, creciendo, hermano, pero esa no paró de crecer hasta que se casó con Cristo y reinó con Cristo. Así termina el libro, reinando con Cristo. Bueno, primer punto en cuanto a, ¿cómo se llama el punto de hoy? Recogiendo la cosecha. Punto número uno. ¿Ya lo tiene? Vamos al capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo dice? ¿Todas juntas? No, entonces yo le voy a leer. Yo no sé, ustedes cantaron muy bonito, pero están como perezosas. Punto número uno, el primer amor. El primer amor. Vemos aquí una joven ferviente, fogosa, decidida. Cuando Noemí pierde su porción, que más tarde el Redentor Boaz recupera, hermano, Ruth no ve la desgracia de Noemí. Como Noemí es un tipo del testimonio, ella escuchó el testimonio de esta, no se quedó en la parte negativa de Noemí, sino escuchó las buenas cosas de ella. Cuando una creyente está en el primer amor, hermanas queridas, en el primer amor, todo lo dulce, lo agrio es dulce. Cuando uno está en el primer amor, no ve problemas, no ve dificultades, a menos que no exista una Noemí imprudente que desvíe a Ruth como una orfa. El problema no está con la Ruth, el problema está con aquellas hermanas que son como Noemí en la parte negativa. Vamos a ir a Deuteronomio 4:25. Deje el dedo puesto en Ruth. Deuteronomio 4:25. No hay nada más peligroso que una Noemí vieja, envejecida. Solo cuando Noemí se le despertó la conciencia de parte de Dios que Dios estaba visitando la tierra, fue que ella cambió un poco de actitud. Pero, ¿qué dice Deuteronomio 4:25? Si no vivimos los primeros dos mensajes de comer, disfrutar, beber, la enfermedad sería envejecimiento espiritual. Aquí dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido. Esta palabra envejecido es languidecer, languidecer. ¿Qué es languidecer? Significa pérdida de frescura, significa pernotar, o sea, quedarse pasivo o pasiva. Y perder significa perder las primeras impresiones a causa de la rutina. Una hermana probó seguro el primer amor. Esa fue Noemí. Por irse a los campos de Moab y desviarse, entra lo que se llama la vejez. Oiga bien, ¿qué es vejez espiritual? Falta de frescura. ¿Qué es frescura, hermano? Frescura es novedad. Usted siempre está fresca. No hablo de frescura en cuanto a perezosa. Hablo de novedad de vida. Hay algo en usted que no es seco, que no es antiguo, aunque por muy antiguo que sea, en su boca es nuevo. ¿Comprende? Las cosas de Dios son antiguas, no viejas. Muy diferente. Tienen años, pero no son viejas. Pero una hermana antigua en la iglesia es un problema si no entra en los primeros dos mensajes. No disfruta, no bebe, no come. No se arraiga en su porción quien es Cristo. Se torna un problema en la iglesia. A mí casi no me gusta hablar con hermanas que yo discierno que tienen problemas con los hermanos, porque yo nunca encuentro en ellas que son culpables, dicho por su propia boca, sino siempre están culpando a otros. Y una persona que realmente disfruta en la buena tierra no cae en problemas de esa clase que implica haber caído en vejez. A veces las hermanas se quedan mucho en el cierto y el errado, y eso es el árbol del conocimiento, y eso es la mata. Lo que usted necesita es vida. Lo que usted necesita es pan. Coma pan y sus problemas son resueltos. Sus enfermedades interiores. Las quejas de las hermanas muchas veces no son correctas. No tienen a veces algo válido o algo de peso. Ellas sí leen, pero creen que leer es comer. Y hay una gran diferencia entre leer y comer. La gente en el mundo lee el tiempo, lee muchas revistas, pero no tienen vida. Leer comiendo es recibir vida, es recibir suministro. Cuando el suministro entra en su vida, es como un antídoto que acaba con cualquier germen. Y una hermana con germen negativo desvía a otro de la economía de Dios. Necesitamos ser como Noemí, del lado positivo, como el testimonio que vuelve a otras a la buena tierra y no que desvía a los hermanos de la economía de Dios. Entonces, una hermana envejecida, languidecida, sin frescura, es una hermana que no está disfrutando su buena tierra. ¿Me hice entender? Ustedes siempre tienen buenas ideas. Ustedes cuando ponen quejas son muy certeras. Uno les cree por su buena elocuencia. Pero cuando uno va a revisar lo que usted está haciendo, lo que usted tiene detrás es un reguero. Un reguero. ¿Y cuál es el reguero? Mucha gente está contaminada por sus quejas. Usted no está disfrutando. Seguramente Elimelec se puso a hacer eso. Se puso a quejar. Que aquí no obedecían, que el rey, que aquí no sé qué más. Cada uno hace lo que le da la gana. Y él mismo también cayó en lo mismo. Cuando uno termina criticando algo, critica algo, termina cayendo en lo mismo. Y él también no supo que se había alejado del rey y que el nombre que él llevaba como el Señor es mi rey no era una vivencia en su vida. Yo le suplico, hermana, bájese un poco. Usted sabe mucho, pero come poco. Comer implica realidad. Usted no necesita decir muchas cosas en público. ¿Comprende? Después que ha comido, porque la gente misma nota que usted sí está nutrida. Nutrición que uno habla a veces es nutrición de verdades. ¿Comprende? Pero dicha nutrición de verdades, entre comillas, es conocimiento, no nutrición de una realidad viva de la palabra de Dios, que haga que usted cambie. Si usted ha cambiado, entonces las verdades sí han llegado a ser su realidad y su constitución. Constitución que hablamos no es constitución mental. Es bueno memorizar, pero lo que estamos hablando en la buena tierra es que usted coma, labore, disfrute, que no pierda el tiempo, porque si no lo hace, hermana, usted se envejece. Y muchas hermanas, me duele decir, que pasan adelante, les falta frescura. Falta frescura. ¿Qué es frescura? No es gritar. Frescura es que tienes una palabra en tu boca como el bocado que Dios te ha dado. Y cuando sale, ya sea con la voz alta o la voz bajita, tú estás llegando. Todos percibimos que tienes un peso espiritual. Y hay hermanas que no pasan adelante porque no tienen el peso, eso es peor. Pasa adelante y diga: bueno, yo he sido tocada, yo no camino esto. Hoy me he dado cuenta que yo soy una mujer que no toma el rey. Me estoy descabezada con mi marido, con mis hijos, con los vecinos, peleo con los ancianos, y yo quiero cambiar de actitud. Hombre, eso es un testimonio tremendo. ¿Qué repetirme aquí gritando? Hay que laborar cuando usted no está laborando. Mejor diga así: hermanos, yo no estoy laborando. Y por no estoy elaborando, he caído en situaciones de rebeliones, de divisiones, de contienda, he desviado a otro. Y Dios me ha mostrado hoy que no debo desviar a ninguno, sino que yo debo ser un modelo como Noemí, la parte positiva, de atraer a otros a la economía de Dios. ¿Qué les parece? Por eso estoy hablando duro, estoy hablándole con realidad y con mucho amor. Estas reuniones fueron convocadas por el Espíritu para ayudarnos mutuamente, no para condenarnos. Y siento, hermanas, que hay que tener el primer amor en frescura. ¿Usted sabe qué es primer amor? Esto, vea. 1:16 de Ruth. No me ruegue que te deje y me apartes de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa es una mujer en el primer amor. Qué hermoso es vencer como enemigo la vejez. La vejez es un enemigo mortal, es un exterminador en la vida de la iglesia. Si las hermanas disfrutan, hermanas, olvídense del tiempo, de decir que yo tuve un primer amor. El primer amor puede ir creciendo en un creyente. Lo vemos en Ruth. Cuando Nelson Darby, a los 92 años, se encontraba en una pequeña residencia en cierto pueblo, mientras iba a caballo de lugar en lugar, él, quitándose la ropa, dijo estas palabras: Señor, a los 92 años de edad, aún te amo como el primer día que me convertí. Si usted era espiga en la historia de la iglesia, notará que esos hombres de Dios sirviendo hasta lo último nunca envejecieron espiritualmente. Mantuvieron el primer amor. ¿Por qué? Comían, bebían, disfrutaban, leían la palabra, oraban y leían, oraban, laboraban hasta sacar los nutrientes de Dios en la palabra. Y muchas cosas que vamos a hablar en el resto del día y mañana y pasado, que nos harán mantener el primer amor. Debe arrepentirse. Debo arrepentirme. La puerta está abierta. Nunca estoy de acuerdo de ese asunto que borrón y cuenta nueva. Eso no existe. Nunca he estado de acuerdo que en cada conferencia ustedes hagan pactos con Dios que no cumplen. Ahora sí voy a empezar. Ahora sí voy a consagrarme. La palabra me ha tocado. Ahora sí me voy a entregar a la iglesia. Y ella lleva así 23 años. De que las conozco, la mayoría. Porque se han envejecido. Sin condenarlas. Hoy es su día. Hoy es su día en que no debe hacer pacto de esa casa, sino un pacto de la siguiente manera. Señor, tomo la puerta del arrepentimiento. Entro por la puerta de Filadelfia, donde reconozco que tengo poca fuerza, pero sé que en Filadelfia tengo la palabra abundante y el nombre del Señor. Y voy a retener lo que tengo hasta que tú vengas y que ninguno tome mi corona. Señor, hago un pacto para mantenerme fresca, renovada. Así. ¿Y cómo cambiarán las cosas? Hasta salió que las hermanas no han buscado consejos. No sé si Eva, a Joel, a Marlon, han venido a buscarla para consejos. Porque son las mismas de siempre, con sus mismos problemas, porque no han tomado una puerta a arrepentirse. Ese es el camino. Arrepentimiento trae la bendición de Dios. El arrepentimiento abre la puerta de las despensas para que coma buen pan, buena leche y buena miel. Mientras no te arrepientas, no estarás comiendo normalmente, sino pellizcando la comida. Eso es que tengamos este primer amor. Donde tú vayas, yo iré. Segunda de Samuel. Tengan el dedo en Ruth. Segunda de Samuel 15. Hermanos, David estaba huyendo porque su propio hijo se había sublevado y la mayoría de su pueblo lo rechazaba. Y entonces un varón estaba siguiéndolo. Y este varón se encuentra en 2 de Samuel 15, yo les leo, versículo 20, la misma palabra que usó Noemí, la usó también David con su compañero. Ayer viniste, 15:20, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, dijo David. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y este varón se llama Itaí. Y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios, vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Necesitamos hermanas y hermanos con tal determinación, que no estén en la iglesia amenazando de que se van a ir, o de que esté entrando y saliendo, porque un día o se queda en Sardi o se queda en la Odisea. Necesitamos hermanas en su primer amor, fresco, renovado, determinadas a vivir Filadelfia y no tener en Filadelfia una sardia escondida que viven pero están muertas. Necesitamos es gente viva con un primer amor que digan así: aunque no tengamos buenas sillas, estaré en este lugar. Aunque no hayan buenos ancianos, no miré de aquí. Aunque no tengamos buenos predicadores, me quedaré aquí. Aunque no haya plata, me quedaré aquí. Donde ustedes vayan, yo iré. El Dios que ustedes tienen es mi Dios. Su iglesia es mi iglesia. Hermanas en el primer amor. y no esas hermanas cobardes que siempre están saliendo y entrando, que ni aportan, hermanos, sino nos roban bendición. Y como esas hermanas no están aquí, sino que se han determinado, lucho por la frescura. Hay hermanas que están aquí porque su mamá está, su papá está, que crecieron en la vida de la iglesia. Pero en verdad, ¿usted ha visto cuán importante es este lugar? ¿Realmente tiene una visión de lo que es la iglesia? ¿Realmente tiene una visión de lo que es el rey y el reino de los cielos como la iglesia? Porque si has de estar en el reino, tiene que estar también en la iglesia, porque la iglesia es el reino hoy. Y aquí está el rey. Y cada vez que vemos un nuevo creyente nacido de nuevo, el rey está, ha nacido en él. Gloria al Señor. Pero necesitamos, hermanas, primer amor. Con el primer amor profeticemos. Con el primer amor prediquemos el evangelio. Propaguemos. ¿Están seguras? ¿Ya hicieron el pacto con Dios? ¿Ya se arrepintieron en su puesto? A ver. ¿Ya oraron? Una cosa es reconocer, otra cosa es arrepentirse. Puede que muchas hayan reconocido, pero no han tomado la puerta de arrepentimiento. Arrepiéntete hoy. Ese es el camino. El Nuevo Testamento empezó con la predica de Juan Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús continuó diciendo lo mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y delegó a 12 personas diciéndole: predicar a todas partes y decir que el reino se ha acercado. Y el camino es arrepentidos. Bueno, qué punto precioso. En Segunda de Reyes, no lo busquen, capítulo 2, versos 2 al 6. Encontramos un Eliseo luchando. Eliseo luchando por la doble porción del Espíritu. Y persiguiendo a Elías por todos los lados. Y Elías le decía: devuélvete, vete con tus bueyes. No harabas con 12 yuntas de bueyes. ¿Por qué vendió la tierra? Vaya, ayuda a su papá. Y él dijo: donde tú vayas, yo iré. Y hermano, su desespero en seguir a Elías era porque Eliseo y Ruth son buscadores. Y en el primer amor, Ruth era una buscadora. Y una hermana en el primer amor es buscadora. No busca pleitos, no busca problemas, no busca enfados ni chismes en la iglesia. Busca la doble porción. Busca obtener lo que tiene Noemí. Busca la frescura. Y Jesús le dijo: váyanse. Y dijo Pedro: ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y esas palabras están en la buena tierra de Canaán, en nuestro territorio, quien es Cristo y la iglesia. Gloria al Señor. Punto número 2. Jesús el Señor, se llama así, Jesús el Señor. Capítulo 2, verso 1. Qué curioso el orden de esto. No tengo por qué hablarle cosas negativas. Esta es la palabra, está aquí. Yo no conozco su vida ni sé qué está pasando con ustedes. Sería, hermano, el Espíritu Santo si yo la conociera a todas ustedes y lo que están pasando en sus iglesias. Simplemente, yo no sé. Yo rumié este mensaje con el hermano, pero eso no estaba en el tintero. Siento, hermanas queridas, que hay que salir de la vejez y entregarnos al segundo punto, entregarnos a nuestro Señor. 2:1 de Ruth dice: tenía Noemí un pariente de su marido. Hoy la providencia de Dios es grande. Cuando una creyente como Noemí es sincera y yerra, Dios tiene una salida para tal ignorancia, porque a veces se yerra con pureza, se yerra porque se está conociendo más a Dios. Lo importante fue que Noemí no se quedó en el punto muerto. Noemí salió de ese punto muerto al saber que Dios estaba otra vez visitando la tierra. Y si estaba visitando la tierra, debe ser que algunas personas se volvieron a Dios, que estaban trayendo la bendición del cielo a la tierra. Y uno de esos era vos. Había traído lluvia y pan a la tierra. Oh, qué hermoso tener creyentes así, positivos. Siempre atraen la bendición. No son hermanas de mal agüero que espantan lluvia. Son hermanas que atraen siempre la bendición porque están disfrutando, comiendo, bebiendo en su primer amor. Están frescas, renovadas, vívidas y fuertes. ¿Cómo atraen la lluvia? ¿Está triste, hermana? No. No debe estar triste. Porque algunos de ustedes son como Noemí. Hoy se retornaron a la buena tierra. ¿Eh? Otros estaban en la buena tierra, pero envejecidas. Y hay otras que son Ruth, satisfechas, pero tampoco satisfechas para ellas mismas, pero no han ayudado a otras. Y entonces el Señor las convoca para decirles: hijas mías, el tiempo se acaba, es la recta final, pronto se escuchará la llamada de medianoche, la trompeta va a sonar, ya la trompeta está sonando para recoger la cosecha. Y va a sonar anunciando que ya viene como relámpago. Y puede ser la última palabra final que nos dice: vuélvanse al Señor. Vuélvanse, no en una conferencia. Vuélvanse y sigan volviéndose y sigan arrepintiéndose hasta que Él venga. Y si hace un arrepentimiento hoy, puede, hermana, que si Jesús viene esta noche y pasa la gran tribulación y muchas cosas y nos presentemos al tribunal, muchas cargas te sean perdonadas por hacerlo hoy. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, hombre rico, de la familia de Elimelec, hombre rico, hermano. Boaz era su nombre. ¿Cierto que dice así? El cual se llamaba Boaz. Boaz significa en él hay fuerza. En él hay fuerza. Y se le llama hombre rico. Y en otra versión más antigua se le llama hombre poderoso en riquezas. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Siempre deje el dedo puesto en Ruth. Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Nuestro Señor, que es rico, poderoso, todo está en sus manos. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice: los que os decían, no, perdón, 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué hombre tan poderoso! Hombre en majestad y altura. Él es el rey del reino, es nuestro Señor. Y el evangelio que predicamos es el evangelio del reino, que introduce a todos bajo el gobierno del rey. Hermanos, ¿por qué se presenta el capítulo 2 diciendo que vos era poderoso? ¿Y por qué le menciono este punto 2? Porque alguien en el primer amor se centra en vos, quien es Cristo. Se centra en sus riquezas. No estamos diciéndole que nuestra esfera es la buena tierra de Canaán. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace a esta tierra rica? Esta tierra es Cristo. Es que Él ganó todo, obtuvo todo, heredó todo. Todo lo que es el Padre, todo lo que el Padre tiene, es de Cristo, lo tiene de Cristo. Y es para Ruth también. Es para cada una de estas moabitas. Moabita, ahora les explico. Moabita, porque era una gentil. ¿Y qué somos? Gentiles. Que se nos abrió una puerta. Hermana, hoy describo cuán precioso es Cristo. El poderoso, el rico. ¿Y qué hace Ruth? Comienza una búsqueda. Cuando usted entra a la iglesia, busque, busque, hermano. No se deje desviar, sea una buscadora. Siento que muchas hermanas que están aquí antiguas permanecen fieles porque siguen buscando. Hay que ser buscadores insaciables. Y hermana, usted es una Ruth insaciable. ¿A quién busca Ruth? ¿A quién? Última línea del versículo 2 del capítulo 2 dice: y recogeré espiga en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Esta mujer tenía fe, hermana, no tenía reposo, ella no tenía reposo junto con Noemí. Pero una mujer buscadora como usted sabe que no tiene reposo aún. Por un lado, hoy participamos de nuestro reposo, quien es Cristo. Nuestro reposo es la iglesia. Pero un gran reposo es nuestro reino milenario, el reino de 1000 años. Reinar con Cristo es el reposo. Y luego será la nueva Jerusalén. Pero ya yo tengo a Cristo, tengo la iglesia. Y Jesús dijo: vení a mí todos los cansados y trabajados. ¿Por qué estamos buscando? Estamos buscando más y más como buscadores a aquel en la cual hallaré gracia. ¿A quién estoy buscando? Al millonario, al rico, al poderoso, Señor de señores, Rey de reyes, que tiene las llaves de la muerte, del infierno, que se la dio a la iglesia para atar y desatar, la cual se nos dio como la buena tierra y somos ricos. Sabe que su alegría debiera manifestarse. Por muy meditabunda que esté en su puesto, debiera tener un poco de hurra y gloria a Dios. Te lo digo. Si a mí me describieran a mi papá, suponga, que no tiene donde caerse, y mi papá fuera un hombre rico y me diera de todo, y me diera principalmente amor, ternura, gracia, y todo lo que se escucha es mi amor, mi vida, besos aquí, besos acá, en la frente, todo tipo de besos, y cada vez que me hablan de ese hombre, tendrán que hablarme bien, no hay quejas. ¿Y qué sentiré yo? Ese es mi papá. ¿Cómo no decir hurra? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? Hermano, vea. Mire, hay que alegrarse. Hay que alegrarse. ¡Qué hombre poderoso! Siendo desde el primer momento procurado, buscado por una mujer sencilla. ¿Es usted esa mujer? Algunas me han hecho así. Son sinceras. Sabes de que está aquí es porque está buscando algo. Viajado 23 horas, eso es buscar algo. Encuéntrelo, mujer, encuéntrelo. Encuéntrelo. No paren. Por eso dice, no podemos más parar. ¿Cierto? No pare. Ruth busca aquel cuyos ojos hallo gracia o hallaré gracia. Tiene fe, tiene expectativa, sabe que se va a casar. El problema de que no se han casado a cierta edad es porque no tienen expectativas. Si ella dijera, ya estoy cerquita del varón en la cual hallaré gracia, lo encontrarían en su edad apropiada. ¿Sí o no? Esta mujer, hermano, no conocía voz todavía. Simplemente se escuchó que había un voz pariente. No lo conocía cara a cara. No lo conocía todavía aquí. Y ya estaba diciendo que iba a encontrarlo. Esa es una buscadora. Hoy mujer buscadora son las que profetizan, propagan, evangelizan, diezman, ofrendan. Sí. No son doctrinales, son buscadoras, adoradoras. Tercer punto. La iniciativa en predicar el evangelio. La iniciativa en predicar el evangelio. Capítulo 2, verso 2. Dice así: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, recoger espigas. Te ruego que me dejes ir a dónde. Al campo. ¿A recoger qué? Espigas. Apunten este versículo. Según Levítico 19, del 9 al 10, Levítico 19, del 9 al 10, hubo una ley que decía, cuando recojas las cosechas, dejarás para el extranjero y para la viuda las espigas que sobran, las que se caen en el camino. Cualquier manojo o gavilla olvidada quedará para el extranjero y quedará para la viuda. Hermanos, el pueblo judío no pudo disfrutar al gran segador Cristo. Nos dio la oportunidad a esta Ruth, moabita extranjera, que no pertenecía al reino de Israel, pero que Dios abrió la dispensación a los gentiles para que estos se tornaran espigadores, cosechadores en el campo, en el campo. Bueno, leímos Juan 5. Dice, vosotros decís que faltan 4 meses. De verdad, hermanos, faltaban 4 meses. Él miró la cosecha y no era el tiempo todavía. Pero Jesús dice, alzando los ojos. Usted, mujer, cree que no es el tiempo de la cosecha. Ustedes creen. Por eso no salen con los equipos a la propagación y al evangelio, aseverando de que yo no le jalo a esto, que a mí no me gusta eso. Si usted en verdad es una mujer que obedece lo que el rey dice, tiene que cumplir las palabras que dijo y por todo el mundo. Si usted no va obedeciendo a la palabra del rey, está en abierta oposición a la palabra de él. Quiera o no quiera, se nos es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio, porque la comisión no ha sido dada. No hay excusa para ninguna mujer aquí, porque tenga cierto carácter o cierta cultura o cierta manera de ser. Eso no interesa, lo que importa es cumplir y satisfacer la comisión del Señor, que es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Sé que ninguna hermana se sorprenda en esa actitud maligna de estar resistiendo y estar deteniendo que otras salgan al campo a recoger la cosecha. Porque Cristo viene por eso, viene por fruto. Faltan 4 meses, decís vosotros. Pero Jesús mira de manera diferente. Jesús tiene siempre expectativa. Y Él dice, y alzando los ojos, dijo, el campo ya está listo, está blanco. Alguien dijo, no sé si fue allá en Urumita o Fonseca, eso es algodón. Yo no sé si es algodón, lo que sea. Jesús estaba refiriendo al campo listo, blanco, quiere decir que ya está listo para cosechar. Lo que a mí me interesa no es que sea algodón o cebada, es que el campo está listo. No se ponga a orar por la cosecha o la mies. La Biblia no nos manda a orar por mies. Ya la cosecha está lista. Si las hermanas están así, Señor, madura la cosecha, trae la cosecha, llueve sobre la cosecha, ya está lista. La Biblia no nos manda a orar así, nos manda a orar por obreros. Dice, envíen obrero a la mies, porque para Jesús ya está lista. Y también para esta Noemí y esta Ruth también está ya el campo produciendo. Porque dice el capítulo 1, verso 22, dice así. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella. Y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Dónde está Ruth ahora? En el tiempo de tomar la cosecha. Hermanos, estamos en la última, en el último recogimiento de cosecha. Esta es la última y gran cosecha de almas. Y la estamos recogiendo. La trompeta sonó hace rato. Salgan, multiplíquense, fructifíquense. Ya no es el tiempo de permanecer con 2 hermanos durante 30 años. Dios no nos entregó los límites de un local, nos entregó toda la ciudad con sus habitantes. Es la hora de mover a toda la iglesia a recoger la cosecha. La mies ya está lista. Sobre la Ruth, en el primer amor, alzan la mirada como Jesús y logran ver que el campo no le faltan 4 meses, sino que ya está listo para recoger. Hay que meter la hoz por toda esa cantidad de cebada y traerlas al granero de Dios. Y llenando su casa de almas, de mancos, de cojos, de ciegos, de pobres, de ricos. ¿Sí o no? Hermanas, la primera condición para crecer es entregarnos a la verdad presente. Hoy estamos en un tema que se llama la prédica del Evangelio del Reino. Y estamos metidos en Mateo. Pido a las hermanas se zambullan, se metan, sondeen y obedezcamos la verdad presente. Que la primera condición para crecer es entregarnos a la verdad presente. Y la segunda condición para crecer es nuestra obediencia absoluta a lo que el Señor está diciendo. Gloria al Señor. ¿El campo está listo? ¿Quién tomó la iniciativa para espigar? Ruth. No fue Noemí que le dijo: sal, muchacha, tengo una nuera floja, no quiere ni lavar la loza ni barrer el piso, entonces vete a espigar. ¿Dijo así? ¿Qué hacen los ancianos de las iglesias? Salgan, mujeres perezosas, su lengua no es un pan ni su diente es un pan, son dientes de un gran aserradero, de un tenedor. Ya es la hora que salgan a predicar el evangelio. ¿Cierto que así se nos ancianos a veces? Porque no ven iniciativa en las hermanas. Se tienen los hermanos que dar estudios, entrenamiento, perfeccionamiento, para terminar cansado de tanto perfeccionamiento y no salir tampoco. Porque nos gusta el templo, nos gusta ser aquí ágapes, encerrarnos aquí con nuestro círculo íntimo y no salir fuera del campamento siguiendo al Señor. En asunto de la predica del evangelio, metidas en las casas, enfermas de los lumbagos, enfermas de tantas cosas, y cuando uno las ve llena de oficios naturales, pero no se ven con decisión de espigar el campo. ¿Quién está aquí enferma? A ver. Bueno. ¿Quién va a decir? Bueno, hermanos, Ruth tomó la iniciativa. Qué precioso que estas hermanas tomen la iniciativa. No, pero ya están tomándolas. Yo me sorprendí en la procesión triunfante de los 180 personas que nos seguían, casi el 60 eran puras hermanas, Yuri, puras hermanas. Y vi hermanos antiguos, el resto renovados, no languidecidos, con megáfono, con pancarta. Yo sé que a muchas hermanas les da vergüenza llevar una pancarta, pero una hermana en el primer amor no la lleva bajito, la alza. ¿Cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea vivirá, y el que no crea que se muera. Y que todos lean ese asunto. En el primer amor levantan esa pancarta. Y usted puede entrar en www.youtube.com y encontrará ahí un video de 7 minutos sobre la procesión triunfante de hace 15 días, predicando el evangelio por toda esta tierra de Cesar y Guajira. Sí. Ay, hermanas, mañana en la tarde vamos a ver cómo está en su primer amor. Van a almorzar rápido y se les va a distribuir, ya está todo listo ya. A muchos lugares donde hay gente, ¿cuántos tratados impresos? 6,000 tratados. Y todas las hermanas van a recoger espigas. Así que así nos gusta. Pero ya dijeron que ¡amén! Un grito más de júbilo. Bueno, mire, hay que buscar las espigas. Las espigas están sueltas. Están allí. Están allí. En nuestras narices. Ahí están. En el camino. En las tiendas. Ahí están gavillas completas que son familias. Manojos grandes. Por ahí están amarraditos. Esperando que usted siga el camino de los segadores. Gloria al Señor. Y mañana va a ser un día precioso. Aleluya. Y que esta sea la costumbre de todas las iglesias en Colombia. Todas las mujeres en la calle, sacando la sal del salero, sacando la gente del local de reunión. Ese es el salero que tiene aquí las verdades confinadas, las riquezas confinadas, encerradas, y hay que sacarlas fuera del local de reunión. ¿Están de acuerdo? Bueno, ella tomó la iniciativa. ¿Usted quiere tomar la iniciativa? ¿Usted es la Ruth decidida? Mientras se decida salir a buscar a todas esas espigas, manojos y gavillas sueltas por todas las calles del gran campo de Dios, le aseguro que usted hallará gracia delante de aquel que es rico, millonario y poderoso. Y él fijará sus ojos sobre usted. Bendito sea el Señor. Punto número 3. ¿Cuál fue el primero? Ya yo me emociono. ¿El segundo punto? ¿El tercero? Ustedes están más concentradas que yo. Punto 4. Se llama siervos en su campo. Siervos en su campo. Capítulo 2, verso 4. He aquí que vos vino de Belén, casa de pan, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿A dónde vino el Señor? A su campo. A su campo. ¿Qué es el campo? La viña del Señor. Es la obra del Señor. Y ahí todos pueden servir para crecer en vida y madurar. Y cuando el Señor nos ve mañana predicando el Evangelio, lo verán diciéndole a ustedes: Jehová sea con vosotros. Yo soy vos, que significa en mí hay fuerza. Tengan la fuerza. Jesús dijo: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y eso es verdad. Todavía no tenemos mártires que hayan predicado el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor los está guardando. Porque Él es la fuerza. Todo el dominio lo tiene Él. Y cuando ustedes y yo salimos al campo, Él nos dice: el Señor sea con vosotros. Nosotros decimos: la bendición de Jehová está en el Hijo, y del Hijo dirigida a nosotros. Así es. ¡Qué bendición hay! Oigan, hermanas, alcen la mano los que participaron de la procesión triunfante, desde la Guajira hasta la sierra. Bueno, falta mucha gente, ¿cierto? Ah, porque son de Guajira, Urumita, etcétera, varones. Hermanas, ¿no sintieron que Dios estaba con nosotros? Fue todo un movimiento del Espíritu, como en Hechos de los Apóstoles. ¿Lo vieron? Pasó de todo. Y en todo el Señor salió triunfante. Y la bendición de Él estaba reposando sobre este ejército. Nadie nos decía que no. Carros paraban y decían: ¿qué están entregando? Hermanos entraban en los carros y compartían dentro con ellos. En las casas, soldados recibiendo al Señor, bautizándose a las 10:30 de la noche, allí en el mar de la Guajira. Un partido de fútbol, no callejero, sino un partido de fútbol, de competencia con uniforme y todo, con árbitro y todo, vestido de negro, paró todo. Todos los espectadores dejaron de ver partido para concentrarse en lo que estaban predicando el Evangelio. Entonces, eso quiere decir que el Señor está con nosotros. Nuestro problema es que queremos ganar almas predicando el Evangelio desde el púlpito en nuestro local de reunión, y no queremos salir fuera del salero y del campamento siguiendo al Señor. Nos da vergüenza entregar un tratado. Y como somos la Ruth en el primer amor, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Recoger las espigas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué más? Manojos, familias. Aleluya. ¿Y dónde se encuentran manojos y espigas? En el campo de la obra del Señor. Gloria al Señor. Bienaventuradas son, hermanas, porque la obediencia se ve en sus rostros. Y sé que están obedeciendo y obedecerán. Y todas las iglesias aquí representadas tendrán una nueva visión, más refrescada, concerniente al mover prevaleciente, poderoso, impactante, hermano, tenebroso, como dice, una rueda grande y espantosa. Porque el que está asustado no somos nosotros. Aleluya. Ay, los hermanos siempre cuando empieza algo ya están preparados para lo malo. Estamos asustados de tanta gente que está entrando. ¿Cómo lo estamos atendiendo? Estamos asustados de tanta gente que está entrando. Gloria al Señor. Hermano, ¿a qué hora empecé yo, Edward? ¿A qué hora empecé? Hermano, ¿a qué hora empecé el mensaje? Eran las 4 y qué. 4:30, creo que eran. Bueno, hermanas, a recoger espigas. Punto número 5, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encuentra en el versículo 5. Y vos dijo a su criado el mayordomo. Siempre en la Biblia el criado habla del Espíritu Santo. Recuerden del mayordomo Eliezer, el criado de Abraham, era tipología del Espíritu Santo. Y dice, he aquí vos dijo a su criado el mayordomo. ¿El mayordomo de quién? ¿Hay aquí algún salvador? Hombre, pues eso no espanta ni las moscas. ¿Usted sabe el título que tenemos aquí? Siervos y segadores. ¿Qué es un segador? No les entendí. Dijo vos a su criado, el mayordomo, de los segadores. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Buscar al hombre. Su ministerio hoy es recoger toda la cosecha. ¿Quién nos convenció de pecado? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién unge la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién te buscó y te encontró como aquella moneda perdida? Su ministerio después que Jesús se fue, Jesús es la otra forma, el Espíritu es la otra forma de Cristo. Vino a la tierra a buscar el hombre. Entonces el Espíritu es el mayordomo de los segadores. Gloria al Señor. Y dice, y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita. Pero mire lo siguiente, volvamos a leer el 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿A quién le preguntó él? Al Espíritu Santo. Hermanas, Jesús no está interesada en saber quién es usted, porque ya la conoce. Pero sí está interesado en saber de quién es usted. ¿De quién? ¿Usted es propiedad de quién? Si no me equivoco, dice 1 Corintios 6, 20, fuimos comprados con precio. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. ¿Cierto? ¿Qué es eso de quién sois? ¿Quién es ella? ¿Quién? No, ¿de quién es? ¿De quién es? No dice quién es, porque ya te conoce. ¿Sabe quién es Rosalba? Alba Luz. ¿Ya sabe? ¿Sí o no? Miriam. Anacleta. Seguro que sabe. Sí, sí, es cierto. Patrocinia. Ya sabe quién eres. Él está interesado en de quién eres. ¿De qué habla esto? De la consagración de las hermanas, de su entrega absoluta. Él está interesada de quién, a quién sirve, de quién eres, a quién sirves. ¿Sirves en Moab o sirves en su campo? ¿Quién son ustedes? A ver, ¿de quién son? ¿De quién son? ¿Asegura? ¿Y la consagración? Si son de él, ¿y la consagración? ¿Cómo no consagrarse al rico, millonario y poderoso? Hermano, en este modelo actual se necesita vuestra consagración. Sí, hermano. Consagración es entrega absoluta. No me pertenezco, le pertenezco a él. Y si le pertenezco a él, decimos sí y amén. ¿Van a salir a espigar? Amén. ¿Van a cegar? Amén. Digan sí y amén. Sí y amén. ¿Mañana van a salir todas? Amén. Ah, pero este pobre diablo. ¿De quién es esta joven? Y el Espíritu Santo nunca habló de él. Él nunca dijo aquí al criado cómo estaba vigilándola, cómo estaba cuidándola, porque el Espíritu Santo nunca habla de él mismo. Contrario a nosotros, ¿cierto? ¿Cómo me gusta hablar de mis logros y que se enteren de que algo bueno sucedió, pero las cosas malas no contamos porque perdemos la imagen, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no es así. Él nunca habla de él mismo. Usted va a ver aquí que él está hablando de, hermano, afuera creo que hay un aguacero, ¿cierto? Ay, Señor, trae un aguacero fuerte sobre la iglesia. Que el Espíritu Santo llueva. Sí. Evangelio, propagación, reino de los cielos, ofrendas materiales, llegar la vida del alma, conquistando la tierra. Que llueva, que llueva. Es el criado de los segadores ayudándonos. Y estaba pendiente de quién, de Ruth. Y cuando vos le pregunta, él describe no lo que él hizo por ella, sino quién era ella, cómo era ella. Realmente el Espíritu Santo está muy interesado en nosotros, pero mucho más. Miren bien este asunto, vea. Versículo 6. El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita. Todavía se le llama moabita. ¿Por qué? Porque está creciendo en vida. Todavía se le ve algo de Moab todavía. ¿No es cierto que cuando Julio Sánchez habla, todavía se dan cuenta que soy barranquillero? ¿Cierto? ¿Cierto? Así vive en Bogotá 20 años, el sotaque no se acaba ni el acento. ¿Cierto? ¿No han visto a Joel? Por mucho que diga, va pues, no sé qué más, hay hombre, no, hay hombre costeño. Siempre se le sale el hay hombre. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Todavía se ve en nosotros, en la parte espiritual, algunas imperfecciones, pero el Espíritu Santo nos está ayudando. Sí, hermano, nos está ayudando a recoger la cosecha última. Nos está haciendo crecer, tiene su mirada sobre nosotros y habla bien delante del Padre y del Hijo de nosotros. Eso es precioso. A mí me encanta eso, que yo soy negativo, pero el Espíritu Santo no lo es. Yo veo sus defectos, pero el Espíritu Santo no los ve. ¿Qué tal? Dice, una joven que, Moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Está en el primer amor. No es dominguera, ¿cierto? Está en la reunión de oración, en la reunión de grupos familiares. Cuando la iglesia cita a las hermanas, todas están allí. Y saben que es verdad. Hagamos una convocación de varones y solamente vienen 100 de toda Colombia. Hagamos una convocación para que oremos a las 5 de la mañana, los varones aparecen 3. Pero digamos que las hermanas aparezcan a las 5, aparecen bastante. Y en las conferencias, todas quisieran venir, pero no hay plata. ¿Cierto? Pero los varones ni con plata, hermano. Ahora, no estoy hablando mal de ellos, estoy hablando es que las mujeres son mayoría. Son el 70% de la iglesia. Y el Espíritu Santo tiene su mirada sobre ustedes. Nos describe bien, ¿sí ves? Sin descansar, tomó la iniciativa de espigar y de cosechar. Punto número 6. Siguiendo a los segadores. Siguiendo a los segadores. Versículo 7. Y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas, detrás de los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los que van adelante de nosotros, los más antiguos, que no tienen vejez, que son modelo en la iglesia, los segadores. Hasta los mismos responsables son los segadores. ¿Qué más son los segadores? En Cantar de los Cantares dice, ¿dónde si esté al Señor? ¿Dónde apacienta el amado? Preguntó una Ruth a su ramita. Y le dijeron, sigue la huella del rebaño y lo encontrarás descansando allá. ¿Qué son estas Ruth? Siguen las huellas del rebaño. ¿Por dónde va la iglesia ahora? En Génesis 1:28, léanlo. Y los bendigo Dios y les digo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Y qué está haciendo el rebaño? Saliendo fuera del campamento a levantar iglesias. Le pido un favor a todas las hermanas, cuando vayan a los lugares a apacentar fuera, donde ya hay hermanos, no busquen estar iglesiando. Es que hay hermanas que van a un pueblecito, gastan plata durante un año y medio, unos 4 hermanos, y se conforman con 4 hermanos. Van y vienen, pero no tienen en su cabeza levantar una iglesia, sino simplemente iglesiar. Ir y venir. Las hermanas también pueden levantar iglesia, ¿sí o no? A ver, los varones, ¿las hermanas pueden levantar iglesias? No se oye. ¿Y por qué no se escucha? ¿Está dañado el sonido o qué? ¿Me escuchan allá atrás? Los varones, ¿pueden las hermanas levantar iglesias? Solamente aquí escuché. Hermanos, ¿pueden las hermanas, los varones, pueden las hermanas levantar iglesias? Sí. La samaritana llenó ese lugar con su testimonio de muchos seguidores. Sí. Hermana, ¿sabían eso? Cuando salga la propagación, tenga en su cabeza una iglesia. El reino de Dios, ¿dónde? ¿Dónde? En Pailitas. Hace falta, ¿cierto? En Pailitas, ¿dónde más? Villanueva. El testimonio allí. Si usted va allí, sea agresiva, pero tenga en la cabeza la iglesia y no ir y venir, ir y venir. Ganan dos y así están. Usted tiene que ganar todo el pueblo. Entonces, ¿a quiénes siguen las hermanas? A todos los segadores. ¿Por dónde seguimos? Por las huellas del rebaño. ¿Dónde está yendo el rebaño? ¿Dónde? A Pailita, Curumaní, Urumita, Bosconia, Becerril, Patillal, Atanque, Conchorúa, Los Aruacos, Los Cogis, Los Cancuamos, todos. Sí, amén. No están alegres. Mira, hermanos, ahora hay un viaje para ir a dónde, a Conchorúa. Sí. Ah, una semana en Conchorúa, en toda la región. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Saben, hermanas, estando en la mina, una tempestad. Estábamos bajo una enramada sin paredes. Y la lluvia empezó de atrás hacia adelante y todos se corrieron hacia adelante, casi 200 hermanos. Lo que nos sorprendió, ver un poquitico antes, bajo la lluvia, a sin luz, dos jovencitos de 16, 17 años. Y se pusieron allí y comenzaron a danzar, hasta danzan muy bonito. Hacían así. Y le pregunto a Yuri, ¿y eso quién soy? Dice, hermano Julio, acaban de llegar. ¿De dónde? De Conchorúa. 8 horas caminando para escucharlo a usted. Y mañana se van 8 horas más caminando hacia la sierra. ¿Qué les parece eso? Hermana de Bogotá, ¿qué les parece eso? Hermana de Medellín, ¿qué les parece? Se quedaron calladas. Hermana, 8 horas. Hermanas, seguí la huella del rebaño. Esos muchachos estaban siguiendo también las huellas del ejército triunfante esos días. También vinieron más mujeres, vinieron de mujeres, bajaron hermanas, ¿cierto? Con niños, 8 horas caminando con niños. Caminando. ¿Sí o no? Hermanas de 70 años bajaron de Conchorúa. Bajaron. Hermana, este es el ejército de Dios. Y yo voy a terminar aquí porque se terminó el tiempo. Mañana seguimos. Hay que seguir a Jesús por donde Él va. Apocalipsis 14, 1 y 2 dice: ¿siguen qué? Al Cordero por donde quieran que van. ¿Quiénes? Los vencedores. Primicias. ¿Dónde va Jesús? fuera del campamento. ¿Dónde está yendo Jesús? Está yendo a Pailitas, a Urumita, Conchorúa, a toda Colombia. ¿Qué debe hacer esta Ruth? Seguir ese camino. ¿Recogiendo qué? Espigas, manojos, gavilla, almas para Cristo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Jesús viene pronto. Hemos terminado.